Chinese from rules in the morning. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yep, it's only a cat. Una vez más, bienvenidos a Mimpala. Una vez más, os traigo un nuevo rugido, donde la música y el cine están unidos, y en esta ocasión, más que nunca. Apodado La Voz, fue una de las principales figuras de la música popular del siglo XX. Su repertorio abarcaba temas de compositores tan relevantes como Jimmy Van Heusen, Cole Porter o George Gershwin, y su estilo denostaba 15 años de influencias mutuas entre el jazz y el pop que ya empezaba a difundirse a través de la radio. Exportó la idea de que música como la que él cantaba y tal como la habían entendido Crosby, Dean Martin o Fred Astaire, debería ser una extensión de la conversación más cotidiana. Se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su absoluto dominio del control de la respiración, y su rango vocal estaba muy próximo al de bajo barítono. Transmitía las emociones y sentimientos implícitos en las letras como muy pocos lo han hecho, y su descaro interpretándolas, así como su inefable improvisación, le granjearon toda una ola de seguidores a lo largo de los años, que a día de hoy aún le recuerdan, le respetan y le admiran. Mimpala se pone en sus mejores galas para recibir al hijo favorito de Hoboken, New Jersey, y a una de las voces más íntimas y que más nos acaricia en el oído cuando la escuchamos. Amigos, dad la bienvenida al señor Frank Sinatra. Arrancamos. But we were still dancing, which goes to show that music has charmed the lights. La vocación musical de Sinatra se gestó en 1933 tras asistir a un concierto de Bing Crosby. Dos años después, dicha vocación le llevó a ingresar en el grupo de Hoboken Four y se presentó al programa de radio Major Bob's Amateur Hours, lo que derivó en actuaciones en varios espectáculos a través de las ondas. En esa época, pese a sentir auténtica admiración por él, Sinatra se esforzó en diferenciar su estilo del de Crosby y así poder destacar entre el resto de cantantes. Pero había un problema, y era que carecía de suficiente potencia vocal, aunque bueno, supo solventar esta falta exponencialmente dada su experiencia radiofónica, usando su tan querido micrófono para hacerse oír como y donde quisiera, y de esta forma mejorar la proyección de su voz. En 1939, el trompetista Harry James, miembro del conjunto de Benny Goodman, le contrató como cantante de su propia orquesta, y con dicha formación realizó sus primeras grabaciones. En 1940 se marchó a la orquesta de Tom Dorsey, uno de los conjuntos más populares de Estados Unidos en esa época. Sinatra declaró tras su experiencia con Dorsey que lo aprendió absolutamente todo sobre la dinámica, fraseo y estilo por la forma en la que tocaba su trombón, lo que le derivó a su propia voz manejando la respiración, y que el músico fue todo un verdadero maestro para él, tanto en la música como en el negocio en todos sus aspectos, aunque acabaron un poco como el Rosario de la Aurora. Con este conjunto, Sinatra llegó a su primer número uno con el tema I'll Never Smile Again. What good would it do fill my eyes. My heart would realize that all. Dada su marcada personalidad, dos años más tarde se convirtió en todo un ídolo de la juventud norteamericana y en 1943, tras firmar con Columbia Records, lanzó su primer álbum en solitario, el LP All or Nothing at All, que logró vender 1 millón de copias. La canción del mismo nombre es muy provocativa y sexual para la época en la que las mujeres empezaban a demostrar cierta libertad en ese aspecto. Ahí es nada. A partir de ese momento comienza su especial relación con el mundo del cine, ya que dada su popularidad, debutó en la pantalla grande en 1944 en la película Higher and Higher de la RKO. Aunque tuvo un pequeño susto en 1950, cuando una grave afección a sus cuerdas vocales amenazaba con terminar su carrera musical, pero afortunadamente se recuperó satisfactoriamente y sin mayores problemas. If it's love, there is no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing. The world is lyrical because a miracle has brought my lover to me. Though she's some other place, her face I see. En 1953 obtuvo un Oscar por su papel de Angelo Maggio en De aquí a la eternidad, del director Fred Zinnemann. Mientras que en la parte musical, aunque Columbia no renovó su contrato y rescindió de sus servicios, una recién nacida Capitol Records se fijó en él, y aunque al principio el personal de la compañía lo desaprobaba un poco por considerarlo acabado, dado sus últimos fracasos, gracias al apoyo del nuevo director de orquesta y arreglista, Nelson Riddle, se le dio una oportunidad y no se arrepintieron, ya que desde ese momento el saber adaptar las canciones al estilo Sinatra, la carrera del cantante no paró de subir, logrando grandes éxitos, y en 1955 volvió con más energía que nunca con el álbum In the Wee Small Hours, con temas que principalmente trataban sobre amores perdidos, la soledad e incluso depresión, y que llegó a situarse en segundo lugar en las listas de éxitos, tanto patrias como extranjeras. Mientras que en el lado cinematográfico obtuvo una nueva nominación a los premios de la Academia por su rol en la película El hombre del brazo de oro, cuyo papel, cabe decir, quería interpretar Marlon Brando. That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wander, my thoughts ever stray south of the border, down Mexico way. She was a picture. El disco Songs for Swinging Lovers se publicó en 1956 y permaneció 66 semanas en el número 2 de las listas del país. Y 2 años más tarde salió el LP Come Fly With Me, álbum que nos transporta a París, a México, Londres, Nueva York o Brasil, y que superó a su predecesor al colocarse durante 71 semanas como número 1. Then she sighed as she whispered mañana, never dreaming that we were parting. And I lied as I whispered mañana, 'cause our tomorrow never came. A finales de la década de los 50, el de New Jersey quiso terminar su contrato con Capitol, ya que según él, la discográfica ponía demasiados obstáculos a su forma de grabar. Él quería grabar sus temas cuando quisiese, con melodías elegidas por él, y lanzar sus discos en fechas escogidas, que él pensaba que podrían tener mucho más empuje en las tiendas que lo que pensaba Capitol. Pero bueno, como la compañía no lo veía factible, finalmente firmaron un acuerdo mediante el cual él terminaría su contrato con Capitol y empezaría a trabajar con su propia compañía, llamada Reprise, de manera simultánea. Now this could only happen to a guy like me. And only happen in a... En 1960, la creación de sus productoras de cine y televisión, Essex, Kent y Dorchester, sus cuatro empresas discográficas, sus acciones en la radio, sus intereses en el juego en Las Vegas y el lago Tahoe, y múltiples inversiones inmobiliarias, le reportaban cerca de 20 millones de dólares, lo que le situó en un estatus mucho más elevado, tanto cultural como social. Aunque también hay que decir que tal como entraba, el dinero salía. Y en 1962, Sinatra pagó $100,000 de la época a Elvis Presley para compartir juntos 10 minutos de espacio televisivo conjunto, en el que ambos cantan a dúo de una forma bastante divertida, al cantar Elvis canciones del crooner y Frank cantando canciones del rey. Dicho programa obtuvo una audiencia descomunal. Os dejo esa intervención que merece muchísimo la pena. Work in the same way, only in different areas. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Those fingers in my hair, fly, come hither, stare. That strips my conscience bare, it's foolish ground. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. It's such an ancient pitch. What I would switch, though there's no nicer witch than. I love you, and I always will. For my darling, I love you. Man, that's pretty. And I. Vaya dos. Bueno, seguimos. Tras 3 años después, el cantante inició una gira de conciertos por 6 ciudades estadounidenses con la orquesta de Count Basie. Dicha gira fue un éxito al lograr recaudar $600,000 de entonces. No es moco de pavo, ¿eh? El 13 de junio de 1971, Sinatra celebró un concierto de despedida del mundo de la música en el Los Ángeles Music Center, que como sabréis, pues no fue tal despedida, ya que 2 años más tarde volvió a los estudios de grabación con Dan Costa y Gordon Jenkins para grabar All Blue Eyes Is Back, El viejo de los ojos azules ha vuelto, que salió al mercado junto a un especial televisivo del mismo nombre en el que participó su amigo Gene Kelly. Durante los años 80, el cantante se mostró especialmente activo en el ámbito de los conciertos, siendo particularmente memorable el que dio en Maracaná ante 175,000 personas. También batió un récord que había perdurado 90 años al colgar el cartel de No hay entradas en el Carnegie Hall en tan solo un día. Let me try once more. We can have it. Just forgive me or I'll die. Please let me try again. En 1984 grabó el que sería su último álbum con temas nuevos, llamado L.A. My Lady, cuya canción del mismo título y que estáis escuchando ahora mismo significó toda una declaración de amor a la ciudad de Los Ángeles tras el éxito de New York, New York, que recordemos que no se compuso para él, pero fue su voz la que la convirtió en un éxito mundial. Este disco fue producido por Quincy Jones, quien estaba en pleno auge después de haber realizado el éxito de Michael Jackson, Thriller. Entre 1987 y 1989 realizó varias giras y al principio con sus compañeros del Rat Pack, que fueron Dean Martin y Sammy Davis Jr. Posteriormente se siguió con Davis, pero también se le unió Liza Minnelli, aparte de realizar numerosas actuaciones individuales. El éxito fue tal que agotaron todas las entradas mucho antes de las fechas de los conciertos. Tras 10 años sin publicar nada, Sinatra volvió en 1993 con Duets, situándose en lo más alto con un disco realizado a partir de canciones clásicas interpretadas con cantantes populares de estos años, como son Bono, de U2, Julio Iglesias o su misma amiga Liza Minnelli, e incluso con Kenny G con este One for My Baby que estáis escuchando de fondo. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you ought to know. Aunque las grabaciones se realizaban por separado debido a la ya precaria salud del cantante, en 1995 saldría Duets 2, en los que participaron, entre otros, Linda Ronstadt, Willie Nelson, Patti LaBelle o Gladys Knight, con este For Once in My Life, por ejemplo. Y ese mismo año recibió un reconocimiento a toda su trayectoria profesional en los Grammy. Numerosos artistas han realizado cariñosos y cuidados homenajes a nuestro querido Frank a través de su música, como son Tony Bennett, Barry Manilow, Amy Winehouse, Westlife, Michael Bolton, Robbie Williams y su propio hijo Frank Sinatra Jr., entre muchísimos más. Sin entrar en numerosísimos detalles que la vida de este artista nos ofrece, ya que entonces el programa podría durar varios días, este es el resumen que os he querido ofrecer de la vida de Frank Sinatra, tanto a nivel musical como cinematográfico. Y como ya sabéis, pues ¿qué toca a continuación? Mencionaros los temas que él ha interpretado y en las películas, series, documentales, etcétera, que los hemos escuchado, ¿vale? Pero en este caso tenemos doble, ya que como también él mismo ha protagonizado varias películas en las que también cantaba, vamos a dividir en dos bloques. Primero hablaré de los temas que han sonado de Frank Sinatra en otras películas y después, un poquito más reducido, os mencionaré algunos temas del crooner que él mismo ha cantado en sus propias películas, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis, ¿preparados o no? Comenzamos. I've got someone who needs me.

High Hopes sonaba en Rocky Balboa de 2006 y en la serie We Were Pines. He's got high hopes, he's got high apple pie in the sky. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. When your brain trouble's call and your back's to the wall, there's a lot to be learned. Y cuando Harry encontró a Sally en 1989, de fondo sonaba It Had to Be You, que quizá también os suene de algún anuncio. ¿Puede ser que de Colonia? It had to be you. I wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean. It Happened in Monterrey la hemos podido escuchar en la película de 1997 Pactar con el Diablo. It happened in Monterrey a long time ago. I met her in Monterrey, in old Mexico. Stars and steel guitars and luscious lips as red as wine broke somebody's heart, and I'm afraid that it was mine. It happened in Monterrey without thinking twice. I left her and threw away. I've Got the World on a String la hemos escuchado en dos series, en El Séquito y en mi favorita, Supernatural. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing. Living on a Jet Plane, ojo, interpretada por Sinatra, y no la versión de Jewel o la de Ben Affleck en Armageddon, la hemos podido escuchar en la película del 96, La Roca. I'm ready to go. Standing here outside your door, I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting and he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Luck Be a Lady es otro de esos temas que hemos escuchado en muchísimos sitios, como por ejemplo Mad Men, Mentes Criminales, Begin Again o Señora Doubtfire. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush.

I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. La serie CSI en 2009 nos ponía de fondo Night and Day. You, you, night and day, you are the one, only you, neath the moon or sun, whether near to me or far, no matter, darling, where you are. Otro clásico indiscutible del de New Jersey es Strangers in the Night, la cual la hemos podido escuchar en Baby It's You, Las locas peripecias de un señor mamá, El precio del poder, en las series de televisión Cosas de Casa y Friends, y en el documental Glen Campbell, The Rhinestone Cowboy. Exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know. The Coffee Song ha sonado en la película de 2013 La gran estafa americana. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea. The Way You Look Tonight la hemos podido escuchar en la serie Las Chicas Gilmore de 2001. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look to. En el remake de la propia película de Frank, pero en este caso su tercera parte, Ocean's 13, sonaba This Town en 2007. This town is a lonely town, not the only town like this town. This town is a make-you town, or a break you town and bring you downtown. This town is a quiet town for a riot town like this town. This town is a love you town and a shove you town and push you round town. This town is an all-right town for an uptight town like this town. This town, it's a use you town and abuse you. This town is a losing town. It's a miserable town. It's a nowhere town. And I am leaving this town. You better believe that I'm leaving this town. Man, it will never be uptown. It's bound to be downtown. This town. Bye, bye, bye. Y Witchcraft, en la película de 2005 Embrujada, tenía que ser, y en la serie de televisión de 2013 Sleepy Hollow. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. Y estos han sido los temas que hemos podido escuchar de Frank Sinatra en películas y series muy variopintas, y ahora de una muy breve mención de algunos de sus temas en películas en las que él ha aparecido o ha protagonizado, como por ejemplo I Fall in Love Too Easily, que sonaba en la película de 1945 Levando Anclas. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be You Can Count on Me,

Who wants the bother of a country estate? A country estate is something I'd hate. Who wants to wallow in champagne? I don't. Who wants a supersonic plane? I don't. Who wants a private landing field too? Mientras que All My Tomorrows aparecía en la película Millonario de Ilusiones de 1959. Today not have a thing at all, except for just a dream or two. But I've got lots of plans for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. Right now. Y finalmente, en la película Ocean's Eleven, de 1960, sonaba este The Tender Trap, para finalizar, y que os dejaré entera, por supuesto. You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. And then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap. Una menuda lista, ¿eh? No os podréis quejar. Bueno, puede que alguno sí lo haga por la magnitud de la selección, pero bueno, en un caso así tenía que explayarme, ya que su aparición, musicalmente hablando, a lo largo de los años, es más que imponente. Solo espero que lo hayáis disfrutado como lo he hecho yo, y si además os he descubierto algún temita para guardar en vuestra caja de música personal, ya para mí es todo un triunfo. vamos a darnos, vosotros y yo, un pequeño descanso del Tito Frank y en un momento vuelvo con la charla y con mi invitado de este mes, con el que hablar un poquito del de New Jersey. Pero como ya sabéis, los que me habéis oído en mis anteriores podcasts, en un ambiente un poquito más distendido, más relajado e indivertido. No os voy a engañar. Así que no os entretengáis mucho, que en breve estoy aquí de nuevo. Hasta ahora, amigos. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Deja de buscar porque te propongo un plan. Te propongo una playa. Te propongo sonidos del mar. Te propongo un viaje musical. ¿Te animas? Esto es Ameniza, que no es poco. Tu playa privada. Vivimos en un mundo que lo importante es ser siempre el primero. Llegar el primero. Saberlo el primero. Contarlo el primero. Pero hay veces que la rigurosidad y la opinión prevalecen ante todo. Soy Ezio Auditore y os recomiendo El hangar de la Nostromo. ¿Seguís ahí? Bueno, pues ahora toca la charla. Pero antes de nada, quería pediros disculpas ya que la calidad del sonido tiene ciertas carencias debido a que en la edición pues tuve algún que otro contratiempo que no he podido solventar. Pero bueno, también os digo que no he querido repetirlo ya que la conversación fue tan espontánea, divertida y fresca que el haberlo grabado de nuevo quizá no hubiera tenido la misma magia. Así que bueno, echando a un lado el pequeño gran defecto del audio, espero que al menos el contenido os resulte entretenido y nuestra selección musical acertada. Lo dicho, mis disculpas a todos y ahora sí, comienza la charla de Lady Q. Bueno, pues a mi invitado en esta ocasión se le conoce en las redes sociales como Quentin Allen, aunque un pajarito, el mismo, me ha chivado que su nombre es Andrés. Es un profundo cinéfilo y melómano confeso, y es crítico de cine en la Guía del Ocio de Cádiz y Onda Cero de Cádiz, entre otros, y además de colaborador en Radio La Isla. Hace pequeños y elaborados homenajes diarios en su página de Facebook, tanto a actores como actrices o cantantes, e incluso a escenas de películas en concreto o parejas imposibles. Y para mí, es todo un honor el tenerle al otro lado de la línea para charlar un ratito en mi Impala sobre el amigo Frank Sinatra. Quentin, bienvenido. Buenas, encantado. Para mí es todo un placer poder estar contigo. ¿Cómo te llamo? ¿Quentin? ¿Andrés? Andrés, mejor Andrés. Perfecto, pues a partir de ahora, Andrés. Pues nada, Andrés, mejor Andrés. Cuéntame, ¿qué es lo que te atrajo, te sedujo, te llamó como cual canto de sirena del amigo Sinatra? Pues yo conocí a Frank Sinatra pues por la vía cinematográfica, hace ya muchísimos años. Yo recuerdo la admiración y la fascinación que tenía por una película que me impactó mucho cuando era pequeño, que era El hombre del brazo de oro, de Otto Preminger, en la que su personaje era un drogadicto, y me impactó de tal manera que a través de su cara cinematográfica comencé a explorar, ¿no?, su faceta musical y evidentemente me encantó. Es una de las grandes voces de la historia de la música popular reciente Y es un personaje interesantísimo, ¿no? Su biografía da para, pues, para hacer una película, evidentemente. Sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, bueno, da para una película, para dos, para una trilogía, para... porque la vida de este señor, como ya he comentado antes en su bio, es increíble. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, como sabe la gente que me escucha y tal, yo me centro más en la parte profesional, en la parte musical, y en este caso, hablando de Frank, también cinematográfica, por supuesto. Pero bueno, si nos metemos ya en tema personal, la vida de este señor es, bueno, es los dos de nuestra vida directamente. Es un culebrón. Es tremenda. De familia humilde, nacido en New Jersey. En una helada tremenda, además. Exactamente. Su padre era hijo de un boxeador aficionado que tenía un bar, que era bombero. Vivió, bueno, pues una infancia humilde, con problemas con la justicia. Y casualmente, pues gracias a Tommy Dorsey, que era uno de los grandes líderes de las orquestas, esas famosas Big Band, ¿no?, que tanto éxito tenían en Estados Unidos durante la década de los 30, 40 y 50, pues consiguió convertirse en un ídolo adolescente, que es lo más fascinante de Frank Sinatra, que hay muchos artistas que tienen una carrera fulgurante como ídolo adolescente, pero luego no saben reciclarse, no saben evolucionar en su carrera, y él pasó de ídolo de jovencita a poseer una carrera de más de 60 años de duración, que eso no es muy probable. Ojito, ojito, sí. Porque además eso es lo que tú dices, ¿no? Empezó siendo, de hecho muchos cantantes actuales y contemporáneos lo dicen y lo afirman, ¿no?, que incluso antes que Elvis, él ya fue todo un ídolo de chavalas y ídolo pop, porque con él un poco se marcó lo que es el comienzo del pop, en lo que viene siendo canciones populares y que movían masas. Y hay que ver solo documentales o vídeos de entonces, de los finales de los años 30, primeros de los 40, en el cual las muchachas estaban totalmente histéricas cuando salía él. O sea, era una auténtica locura, con lo cual, cuando dicen que fue con Elvis, no. El señor de Hoboken empezó un poquito antes con este tema de lo que es el fenómeno fan. Exactamente, el fenómeno fan comenzó con Frank Sinatra y también con Bing Crosby. Con Bing Crosby, eso es. Lo que pasa es que Frank Sinatra era más guapo. No lo podemos. Era más guapo, no, y sus irresistibles ojos azules, pues sí. no lo podían dejar pasar las jovencitas, ¿no? Evidentemente. Pero digamos que los grandes ídolos de la música popular, mucho antes que Elvis, fueron Frank Sinatra y Bing Crosby, evidentemente. Sí, los señores, los, por así decirlo, los reyes del swing, ¿no?, de esa época. Exactamente. Que, vamos, pasaron de swing a otros ritmos, y entonces, pues lo mismo te vendían un swing, que te vendían un vals, que te vendían un blues o un jazz, y sin pestañear, o sea, era algo increíble, ¿no? Y supieron reconvertir su carrera y perdurar durante las décadas. Y curiosamente, ambos también tuvieron muchísimo éxito en la pantalla grande, muchísimo éxito. Uh-huh. Entonces, son dos personajes, estamos hablando de Sinatra, pero Bing Crosby también es un personaje que da para mucho. Uh-huh. Digamos que con Bing Crosby y Frank Sinatra, pues comenzaron los primeros ídolos populares, ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y además Frank Sinatra tuvo, además, fue portada de revista, sobre todo de la prensa sensacionalista, a raíz de su romance con la gran Ava Gardner a finales de los años 40. Entonces eso ya le convirtió en una superestrella mediática. Ya no solo el mérito musical y el mérito cinematográfico, sino también pues el estar con una estrella del calibre de Ava Gardner, pues le puso pues en el disparadero completamente. Sí, totalmente, eso es algo a tener en cuenta, ¿no?, de que su vida personal afectó muchísimo a la profesional, y para lo bueno y para lo malo. Hubo partes que le resultaron negativas, ¿no?, porque fue cuando se descubrió un poco su faceta un poco más agresiva, entre comillas, de decir, celoso, posesivo, incluso con personajes de su propia discográfica, de la propia compañía, tuvo algún que otro contratiempo también debido a este tema. Entonces, sí, tuvo un renombre, pero tampoco le dio mucha ayuda a eso. Digamos que con Ava Gardner se vio el mejor y el peor Sinatra, ¿no? Digamos, el lado más amable de Sinatra le ayudó muchísimo su relación con ABBA en su carrera, tanto cinematográfica como musical, pero comenzó su leyenda de hombre posesivo y celoso, que bueno, todos recordarán el affair que tuvo con Mia Farrow a finales de los 60, que fue otro de sus matrimonios, en el que él fue al rodaje de La Semilla del Diablo y poco menos que se la quiso llevar arrastrándose a la del set de rodaje. Eso. Entonces digamos que Frank Sinatra era un personaje, bueno, con sus luces, sus sombras, pero sobre todo lo más importante es su carrera, que es una carrera imprescindible, ¿no?, para entender ya no solo la música, sino la cultura popular del siglo XX. Eso es. Pues bueno, después de todo esto, es decir, ese acercamiento también, como tú me has dicho, no más cinematográfico que musical, pero musicalmente hablando, ¿a ti qué temas fueron los que más te llamaron la atención del amigo Frank? Para mí hay un tema que en su carrera es fundamental por muchos motivos que ahora voy a explicar, que es In the Wee Small Hours of the Morning. Uh-huh. Que pertenece a un álbum que se llama In the Wee Small Hours. ¿Es del año 55? Y esto, digamos, que es el lado, lo bueno que sacó a Ava Gardner de él, ¿no? Aunque fuera del desamor. Este álbum está, este tema en concreto, está grabado desde la tristeza, la melancolía y el despecho, porque acababa de ser abandonado por Ava Gardner y era algo que él no superó en varios años. Uh-huh. Es pura melancolía, digamos que es el Sinatra más introspectivo, más intimista, nada positivo, como es casi toda su discografía, y es curioso porque en el año 55 este era ya llevaba más de 10 años de carrera, pero sin embargo In the Wee Small Hours es considerado por muchos el primer álbum de la historia, el primer disco. Uh-huh. En el sentido que no era una mera recopilación de canciones inconexas, sino no, que era... Lado, sí. Exactamente, tenía una temática coherente, una temática que lo convertía en un álbum conceptual. Todos los temas tenían una misma temática, que era pues la profunda melancolía, ¿no?, que él sentía por la ruptura con Ava Gardner, ¿no? Uh-huh. Entonces, es interesante también porque muchos de los grandes éxitos de Frank Sinatra eran versiones, ¿sí?, de canciones antiguas, sí, que él las adaptaba de una manera fascinante y las hacía suyas. Uh-huh. Sin embargo, esta In the Wee Small Hours of the Morning es una canción escrita para él, ¿sí? Entonces, digamos que tiene un valor añadido. A mí me parece una canción preciosa. Ya solo viendo la portada del disco vemos de qué puede ir, ¿no? Todas las canciones, la temática es un Sinatra muy íntimo, muy, muy melancólico, pero que llega muy fácilmente al oyente. Sí, sí, sí. No, además, fíjate lo curioso y lo paradójico, por lo menos para mí, que aún siendo primordial y parte principal de este disco tan, como tú habías dicho, ¿no?, melancólico, incluso depresivo un poco... Sí. Este tema en concreto, a mí hay veces, en ocasiones, hay sonidos con esas sutiles campanitas, parece un uh-huh. poco lullaby, ¿no? Es un poquito nana, sí. Que incluso sí. te lleva a pensar, aun siendo especialmente dramático, como que te calma, como que te baja un poco lo que es el chakra y te relaja un poco para introducirte en ese mundo que él está pasando. Pero sin dejarte caer en la profunda depresión, ¿no?, como él, sino que es un poco como, mira qué mal lo estoy pasando por tu culpa, pero bueno, es como, lo estoy pasando mal, pero no quiero que otros lo pasen mal. Es una especie como de sacrificio en este caso, ¿no? Y además, una cosa que me gusta mucho en esta canción es que he oído varias versiones, como Ella Fitzgerald, como Carly Simon o incluso propia Barbara Streisand, y sí. no pierde un ápice de esa melancolía en ninguna de esas voces. Y es algo totalmente impresionante, porque todos sabemos de que según quien cante una canción, suena de una forma o de otra, transmite A o B. Pero en esta en concreto, yo esas versiones que he escuchado, todas transmiten exactamente lo mismo. Todas me proporcionan esa calma y a la vez ese desasosiego de decir... Sí. Totalmente de acuerdo. Menudo palo. Pero es eso que para mí, tanto Frank como todas las versiones que se han hecho posterior, me parecen increíbles. Es una canción maravillosa. Es una canción maravillosa y es un todo un clásico. Pero a pesar de ser un clásico, es como bien decías antes, es uno de los grandes temas más desconocidos de Sinatra para el gran público. Sí. Por eso, porque se aleja de ese optimismo, ¿no?, que abunda en la discografía de Frank. Uh-huh. Pues nada, vamos a ver qué opinan nuestros amigos cuando escuchen este In the Wee Small Hours of the Morning. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the girl, and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most of lesson. You'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her. Y después de escucharlo, pues evidentemente sobran más adjetivos y calificaciones, ¿no? Una auténtica maravilla. Es una canción a reivindicar. Totalmente. Chicos, apuntaros. In the wee small hours of the morning. Por favor, importante, ¿eh? Tomad buena nota. Totalmente. Venga, papel, boli, lo que sea. El móvil. Pues bueno, vamos con tu siguiente lección. Sí, vamos a ver. Es una canción también importante, sobre todo por la época, ¿no?, en la que él la grabó. Uh-huh. Decíamos antes que In the Wee Small Hours of the Morning era una canción melancólica, estaba pasando por un periodo un poco depresivo, pero sin embargo su carrera cinematográfica iba como un tiro. Uh-huh. Había ganado el Oscar al mejor secundario por De aquí a la eternidad, estaba enlazando películas como Ellos y Ellas junto a Marlon Brando, El solterón... Y el menor como David Reynolds, No serás un extraño de Stanley Kramer, con Olivia de Havilland. Sí. Y llega el año 57 y él ya parecía que estaba superando un poco lo de Ava Gardner, ¿no? Se vino a España a rodar Orgullo y Pasión, junto a Dean Martin y Sofía Loren. Eso es. Aquí en España, pues bueno, pues intentó, como se dice, la mancha de mora con mora se quita, ¿no? Entonces él intentó olvidar a Ava Gardner, pues tirándole los tejos a Carmen Sevilla y a Sofía Loren. A dos feas. Y a Sofía Loren, que las dos le dieron calabazas, por cierto. Mm. Y entonces, bueno, pues, era una época en la que él estaba, recuperando, ¿no?, digamos, las... las ganas de vivir, y interpretó un tema también escrito para él que se llama Come Fly With Me. Uh-huh. Este sí es un estándar de él, este sí es un clásico conocido por todo el mundo. Sí, sí. Y aquí vemos pues a un Sinatra mucho más optimista, ¿no? Y que propone pues una especie de viaje con su amor por gran parte del mundo, nombra cita a India, Perú, México. Aquí vemos al Sinatra que más nos gusta, ¿no? Que es el Sinatra más hedonista, el más romántico, el más optimista. Y está incluido pues en un álbum que publicó en el año 58, que es uno de los más exitosos de su carrera. Además, ese año 57, aparte de haber rodado Orgullo y Pasión, pues también estrenó Pal Joy, que es una película muy importante en su filmografía, porque por ella recibió su segundo Globo de Oro. O sea que digamos que Sinatra estaba viviendo ya una nueva época de éxitos que ya no terminaría hasta prácticamente los años 70, en el que se empezó a retirar poco a poco de la escena. Sí, sí, ¿no? Y además, como tú habías dicho antes con el anterior tema, que fue el primer, por así decirlo, LP considerado tal como álbum en conjunto, sí, conceptual, ¿no? Por un poquito por ese palo, pero es que con Fly With Me también va por ese tono, porque si te das cuenta, el tema que pertenece al álbum del mismo nombre, todas las canciones de ese álbum están relacionadas con lugares increíbles, con viajes, con ya sea Brasil, México, París, Nueva York, o sea, mete todos esos sitios en un mismo álbum y te habla de ellos y te lleva hacia ellos. Por eso este Come Fly With Me es un poco el nexo de unión entre todas las demás canciones del disco. Y además es que eso que es lo que tú has dicho, no me había dado cuenta hasta que después lo has mencionado, de que la verdad es que los temas que crean para él, no que le adapta de otros cantantes, sino que crean para él, son más conceptuales que otra cosa, ¿verdad? Porque son lo que tú has dicho antes, ¿no? Como nexos que, sí, que hacen que crean una especie de historia dentro del disco. Y eso, claro, eso está muy bien. Sí, sí, sí, los temas que se ha demostrado repasando la historia de Frank Sinatra y la carrera de Frank Sinatra, que los temas que compone para él en gran parte, en gran medida, son autobiográficos. Eso es. Autobiográficos en el sentido que muestran su estado anímico. Sí, pero en este caso era más positivo y era más, claro, y era más echado para adelante, en plan de, bueno, venga, paso de mirar atrás, vamos hacia adelante, vuela conmigo, vamos a donde haga falta y a vivir, y ya está, que esa era un poco su filosofía. Pues yo este tema, yo como digo siempre, ¿no? En los programas que hago siempre tengo alguna anécdota en la cual pues es un poco risa, porque la verdad en este caso en concreto lo es. Yo conocí este tema, Agárrate, cuando salió el Duets 2, que le dieron muchísimo bombo, y este tema en concreto era una mezcla, bueno, una grabación de Frank Sinatra con Luis Miguel, con el que llaman el crooner mexicano. Y la verdad es que a mí me dejó flipadísima esa canción, me pareció muy bonita, muy animada, muy optimista. La verdad es que el cantante mexicano lo hizo muy bien a su voz, la adaptó muy bien a su voz para que no desentonara con la de Sinatra. Y la verdad es que me enganchó por ese aspecto, hasta que, bueno, evidentemente después pues ya supe que evidentemente tenía unos 40 años más el tema. Pero es que esos son temas que no pasan de moda, que se escuchen cuando no se escuchen, suenan bien y te agarran, te enganchan, te llevan en su saco y te secuestran los años que haga falta, porque es que yo me dejo secuestrar. Es uno de esos temas que tenemos presente siempre en nuestras vidas, porque aparecen cuando menos lo esperamos, en series de televisión, en alguna película. Son temas que forman parte ya, ¿no?, de nuestra vida. Y Come Fly With Me. Bueno, y con Fly With Me, vamos a ver, incluso en anuncios de líneas aéreas, es que exactamente, vale para todo. Es un clásico de tal calibre que bueno, que hoy en día pues eso, todo el mundo la conoce, hasta el que no conoce a Sinatra, conoce perfectamente y sí, podría tararear también con Fly With Me. Pero perfectamente, incluso, pues, y si no es por Sinatra, más recientemente por su análogo, que es Michael Bublé, que, vamos, sí. Sí, el aprendiz de Sinatra. El aprendiz de Sinatra, efectivamente. Quien no conozca temas de Sinatra los conocerá por Bublé, pero seguro que los conoce. Así que seguramente en cuanto escuchéis este Come Fly With Me, vosotros sabréis también cuál es. De hecho, os he puesto un poquito en la parte de la soundtrack, pues ahora la vais a escuchar entera. Así que venga, Come Fly With Me. Yeah. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly Pack up, let's fly away. Let's fly away. Qué temazo, madre. Me encanta. Temazo. Brutal. Me encanta. Temazo increíble. A mí la verdad es que eso es que encima me da buen rollo. Es que, no sé, es que este hombre tiene muchísimo descaro y es que lo transmite cuando quiere transmitir ese descaro y sí. Te embauca y es que es un ladrón el tío. Es que, sí. Bueno, era, que en paz descanse, pero bueno. Sabía cómo atraparte. Claro, eso es lo que decía antes. Es el Sinatra más desenfadado. El Sinatra más hedonista, el más pícaro, como tú dices, ¿no? Que es la imagen que todo el mundo tiene creada de San Sinatra. Lo que menos, el público, el gran público, lo que menos conoce es su etapa pues más introspectiva. Uh-huh. Sí, esa es más desconocida y a la vez también muy interesante porque tiene auténticas joyitas así escogidas, que aunque no sean uh-huh. creadas para él, pero él ha sabido hacer suyas de una manera totalmente impresionante. Uh-huh. Que incluso yo no sabía que eran de otros artistas hasta que he investigado un poco y he visto evidentemente pues los créditos en los discos o me he informado uh-huh. un poco, porque él lo hace tan suyo que incluso pasan los años y piensas que es suya. Incluso que hasta la ha escrito él. Y claro. Nada que ver. O sea, la escribió otro tío 25 años antes para otro cantante que no tuvo ni una décima parte del empuje que él le dio. Uh-huh. Y son esos discos muy muy introvertidos, muy muy tímidos al gran público. No tuvieron tanto auge, pero aún así esas canciones han echado para adelante a través del nombre de Frank Sinatra, y es algo impresionante. Sí, sí, totalmente. Es que el gran mérito de Frank Sinatra, aparte de ser un intérprete fabuloso, uh-huh. era que él hacía suyas esas canciones. Sí, con esa técnica suya del fraseo, es que era una... Exactamente, una peculiar tenía una manera de cantar, exactamente, tan particular, tan personal, pero tan tan fascinante, ¿no? Sí. Que él hacía suyas las canciones independientemente de que otros cantantes importantes lo hubieran interpretado antes. Uh-huh. Él se apropiaba de esos temas, en el mejor sentido de la palabra, y bueno, pues de hecho hay... La siguiente canción que vamos a comentar, sin ir más lejos, que ¿sí? es I've Got You Under My Skin. Oh, qué clásico. Pues es una canción que cuando él la interpretó, bueno, es que era del año 36. Con esto ya te lo digo todo. Madre mía. O sea que, si te parece, hablamos de esta canción, porque a mí me encanta esta canción. Sí, sí, por favor. I've Got You Under My Skin es... No sé si muchos sabrán que es una composición de Cole Porter, clásico entre los clásicos, que él compuso para una película que no es demasiado conocida, que se llama Nacida para la Danza. Toma ya. Pues esa película es una película del año 36, una película musical, evidentemente, protagonizada por un jovencísimo James Stewart y Eleanor Powell. La película funcionó bastante bien en taquilla, y ese tema, bueno, pues ese tema quedaría, impactaría en su momento a Frank Sinatra, que 10 años después, en el año 46, con un Frank Sinatra con apenas 31 años, él tenía en aquella época un show radiofónico, como se estilaba mucho la época en la que la televisión no tenía el auge, ¿sí? Y no, prácticamente no estaba implantada en los hogares norteamericanos, pues los shows radiofónicos, las grandes estrellas tenían su propio show, y él tenía un show semanal, y la cantó por primera vez en el año 46, esta canción, I've Got You Under My Skin. Pero no fue hasta 1956 cuando él la grabó tal como la conocemos hoy en día. Sí, con los arreglos de Nelson Riddle. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando él la interpreta con la Big Bang, pues evidentemente pues adquiere el tono grandilocuente, ¿no?, que tiene hoy en día. Es curioso que esta canción, antes que él, la habían grabado gente como Judy Garland, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, y luego gente como Peggy Lee, Dinah Washington, Shirley Bassey, o sea, grandísimas voces del siglo XX. Uh-huh. Y sin embargo, la única versión que ha quedado en la memoria del oyente y del público es la de Frank Sinatra. De hecho, tú piensas en esa canción y lo primero que se te viene a la mente es la voz de Frank. No te viene Rod Stewart, que también la versionó, o Diana Krall, que también la versionó, o incluso su pupilo Michael Bublé, que también está versionado. Con todos mis respetos a Michael, porque la verdad es que chaval, jolín, pues canta muy bien, pero es que eso es como su némesis en miniatura, es como como tú has dicho, ¿no?, el aprendiz de Frank. Y es el pequeño Frank, el aprendiz de Frank, muy lejos, evidentemente. Es Little Frank, pero bueno. Pero si por medio de Bublé las nuevas generaciones, el público más joven, puede descubrir a gente como Sinatra, pues... Alabado sea. ¿Tú te habías dado cuenta de que esta versión que le hizo Riddle en el 56 tiene una pequeña inspiración en el bolero de Ravel? Cierto. Es muy curioso, ¿eh? Sí. Totalmente. Es muy sutil, ¿no? Es un poquito... Sí, no, claro, no es evidente. No es evidente, es la cadencia. Tiene una cierta cadencia que te remite al bolero de Ravel, porque es que los arreglos de esta canción están muy bien cuidados, muy bien realizados. Es una maravilla. De hecho, tú antes nombrabas el Duet 2, que fue, digamos, su revival, ¿no?, en los 90. Pues en el año 93, cuando editó su primer Duet, que fue un enorme éxito de ventas, esta canción concretamente salió como single, cantándola a dúo con Bono de U2. Y claro, pues los más jóvenes en aquella época, pues descubrimos pues una canción absolutamente maravillosa e imprescindible. Digamos que este es el Sinatra más puro, en el sentido de que es el... Si hay que poner un ejemplo de la típica canción de Sinatra, es I've Got You Under My Skin, sin duda alguna. Sí, la verdad es que sí. A ver, yo ya conocía esta canción, pero, por ejemplo, yo una... no versión, sino parte en una serie que escuché, que además a mi hermana y a mí nos gustaba muchísimo, y a mi marido también, bueno, es que nos vuelve loco a toda la familia. Fue en un capítulo de una serie llamada, que tú conocerás seguro, que fue MASH, pues uno de los personajes, el compañero de hockey, estaba ese día en modo hoy me como el mundo e iba cantando por el campamento I got you under my skin. Y entonces me hizo muchísima gracia porque además justo cuando cantaba la canción, en vez de poner la voz original del actor o incluso la voz del actor que le doblaba, mientras hablaba era un actor y cuando cantó era otro actor. Y es como, para esa cagada, haber dejado el original que cantaba con su propia voz. Pero no, pusieron la voz de uno y luego la voz de otro y es como, madre mía. Pero es eso, ¿no? Es la anécdota de que en ese capítulo en concreto sonara esta canción como en infinidad de películas y series, ¿eh? Infinidad de películas, es una canción muy popular, como con Fly With Me, es esas canciones que le suena a todo el mundo aunque no sepan quién es Sinatra. Totalmente. Y si vosotros no sabéis quién es Sinatra, que seguro que sí, sabéis si sabréis decirme si conocéis o no I Got You Under My Skin, que va a ser que sí. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Quien diga que no ha escuchado nunca esta canción, que deje de escuchar un poco ciertas cadenas. Que no le hace mucho bien. Con todo mi respeto. Pero bueno, no, la verdad es que sí ha sido una selección bastante buena, porque son además selecciones muy características de Frank, ¿no? De pasamos de una parte muy melancólica a una parte más optimista y a otra más intimista a nivel sentimental, ¿no? Y, sí. Y la verdad es que son, pues eso, trocitos de su alma, que expresados con canciones que a mí me resultan fascinantes y maravillosos. Y bueno, la verdad es que es eso que tú dices, que tú llegaste a Frank Sinatra como actor. Yo llegué ni por actor ni por cantante, sino por oídas en mi casa. Es decir, me explico. En mi casa siempre ha sido muy musical, siempre se ha escuchado música, desde zarzuelas, operetas, pop español, pop extranjero, rock español, rock extranjero, mil cosas. Siempre ha sonado música. Pero yo, incluso a mi abuela, que a mi abuela le gustaba bastante la música, pues de repente salía alguna noticia que hablaban de Frank Sinatra, por lo que sea. Y mi abuela siempre decía, es que ese hombre no sabe cantar. Y yo una vez ya le pregunté, digo, pero ya, ¿cómo que no sabe cantar Frank Sinatra? Porque yo sabía que era cantante, pero no sabía un poco más. Yo era bastante pequeña, yo decía, pero ya, ¿cómo que no sabe cantar? No, ese hombre habla, no canta, habla. Y en cierto modo tenía razón, porque... relata, claro, sus canciones, ¿no? Entonces, era lo que se refería a mi abuela, ¿no? Es el fraseo que tú comentabas. Eso, eso es. Entonces, claro, ella decía, no, es que no canta, es que habla. Y por eso no sabe cantar. Y a mí me quedé con eso. Y claro, cuando ya con los años pasan y ahora investigando para esto, tal, con la técnica del fraseo, pero es un fraseo acompasado, ¿no? Entonces, no llega a ser de todo conversación, pero también es lo que dice mi abuela, tampoco es del todo canción. Claro. En algunos es más evidente que en otros, ¿vale? Pero sobre todo ya en su época final, cuando ella directamente se lo repimplaba todo, en plan de estoy forrado, tengo éxito, ¿para qué me voy a molestar en seguir al ritmo de mi orquesta cuando ellos me tienen que seguir a mí? Y si tengo que inventarme el ritmo sobre la marcha, me lo invento. Y si tengo que estar 45 segundos sin cantar, pues me lo estoy. Y el tío le echaba ese morro a la vida, sobre todo al final, y a mí me parecía admirable, en cierto sentido, decir, ¿a qué punto ha llegado este hombre después de tantos años? De decir, sigo vendiendo discos, lo haga como lo haga. Pero es que encima, lo hago bien. Claro, claro, no, es lo que decía yo antes. Para mí el Sinatra de los 70 es el último Sinatra, ¿no? Digamos, porque es que después hacía lo que le daba la gana. Sí, sí, totalmente. Desfiguraba voluntariamente sus propios éxitos en directo, como él dice. Él, bueno, que se creaba su versión improvisada, como tú decías, se puede pasar 30 segundos sin cantar, cambiaba partes de la letra y, bueno, cambiaba el tono. También era normal por la edad, pero claro, por eso digo yo que el que quiera descubrir Sinatra, evidentemente que no se vaya a los 70 o los 80. No, que empiece desde el principio, como digo yo, que empiece con The Hoboken 40, 50, 60. Incluso que empiece con The Hoboken 4, que tiene algunos temas bastante curiosos, y, es decir, no te metes a un machaque ahora de escucharte que es Sinatra entero, porque es una locura, tiene una barbaridad de temas. Pero sí, en plan de, pues escúchate dos, tres temas, pues yo qué sé, dos, tres temas de finales de los 30, dos, tres temas de los 40, un poquito más en los 50, que es la época que a mí más me gusta. Sí, para mí los 50 es lo mejor que ha hecho ese hombre. Estoy de acuerdo contigo. Los 50 es su etapa, tanto como actor como cantante. Es su culmen, es su, por así decirlo, su Monteverest, ya su cima. Por ahí ella, después de eso, no es que fuera caída, sino que evidentemente no tenía el mismo empuje, porque también los tiempos cambian, las modas cambian, aparecen nuevos artistas, nuevas formas de entender la música. Y en los 60 apareció el pop y el rock, aparecieron los Beatles, los Rolling. El propio Elvis también, ¿no? Que dices, bueno. Exactamente, pero él supo capear bien la llegada de Elvis. Sí, sí, de hecho le llevó a su terreno, ¿no? Como he dicho antes, en plan de... Exactamente. Si no puedes con el enemigo, pues únete a él. Exactamente. Él supo capear muy bien porque hay muchos artistas con menos calado y mucho menos talento que son literalmente barridos, ¿no? Por un fenómeno como el Elvis, pero no, él supo convivir, digamos, con el fenómeno Elvis e incluso lo llegó a superar. En el sentido de que bueno, su discografía de los 60 no desmerece nada a la de Elvis también. O sea, no, para nada. Para nada, absolutamente. O sea, supo continuar su carrera y además, haciendo el paralelismo con Elvis, que también era actor, las películas de Frank Sinatra en los 50 y los 60 eran muchísimo mejores películas que las sí. de Elvis. Sí, sí, y él era muchísimo, y él era muchísimo mejor actor que Elvis. Eso es indiscutible, porque Elvis, sí, yo sus canciones me encantan, todas, no hay una que no me guste, pero hablando ya de la actuación, ahí el coronel le hizo la púa, ¿eh? O sea, fue como... no. Mal, mal, mal, mal. Haberte quedado con el micro, cariño, ¿no? Esa actuación... es lo que tú dices, no, en cambio Frank Sinatra sí, porque tenía esa actitud completista, ¿no? De decir, yo valgo para todo. O sea, sí. te interpreto como quieras, te canto como quieras, te miro como quieras y te hablo como quieras, porque podía hacerlo, porque tenía ese don tan particular, ¿no? Él era un showman. Eso es. Absoluto. Un hombre muy completo, lo que en Estados Unidos se suele decir un entertainer, sí. Un personaje polifacético que digamos que todos los campos artísticos los desarrollaba a la perfección. A la perfección. Estamos hablando de un tipo que es Frank Sinatra, que tiene un Oscar y dos Globos de Oro. Ahí lo llevas, ahí lo llevas. Que no es moco de pavo y que ha trabajado con los más grandes a nivel de director, los grandes directores, John Sturges, Stanley Kramer, Vincent Minnelli, y con los más grandes actores de su época. Estamos hablando no de un actor, no de un cantante-actor. No. Que muchos se dicen, no, este cantante metió de actor por el éxito que tiene. No, es un artista, es un artista. Es un artista completo que para mí, a mí me merece tanto respeto su carrera como actor como la de cantante. O sea, cuidado. No es el caso de Elvis, que era un chico guapetón, que tenía éxito, que tenía buenas canciones, buena voz, y debido al éxito inmenso, pues lo metieron a hacer películas. Sí. Eso es muy distinto. Es sí, muy sí, distinto. Sí, sí, no tiene nada que ver. Es muy distinto. No, no, nada que ver, ya sé que, pero bueno. Y nada, pues para centrarnos un poquito, los tres temas que he cogido yo de Sinatra son diferentes entre sí, pero bueno, es como lo que has hecho, ¿no? Es decir, todos tienen un poco cierto sentido. Lo que pasa es que sobre todo uno de ellos en concreto me quedé con las ganas de meterlo en la parte de soundtrack, porque además es súper conocido, pero es que es eso, es que digo, tiene tantísimos temas este hombre, tanto suyos, de sus propias películas, como de sus no películas, sino de otras, en las que ha sonado su voz, pero tantos que digo, es que entonces esa parte se me haría eterna poder relatarla. Así que digo, bueno, pues me dejo ese temita para cuando hable de los míos, que será el segundo del que hable, porque el primero, como no podía ser de otra forma, es un tema que aunque fue creado y grabado originalmente por Carson Parks y su mujer sí. Gail, no fue hasta que Sinatra la interpretó con su hija Nancy en el álbum The World We Knew cuando alcanzó pues mayor fama y éxito. Como los oyentes más contemporáneos saben, evidentemente también obtuvo muchísimo boom esta canción con la versión que hizo Robbie Williams con Nicole Kidman en 2001. ¿Cierto? Pero es que la inocencia y la conexión con la que cantan padre e hija me resulta más enternecedora y creíble que la que cantan Williams y Kidman, e incluso sí, de la original, sí. De la original. Claro, se percibe la complicidad que hay entre padre e hija. Totalmente, y es que además el sentido de la letra ya exponencialmente cambia. Aun siendo sí. La misma letra, el sentido de esa letra cambia. Y los que nos escuchan dirán, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué canciones que no has dicho todavía el título? Dila tú, por favor, Andrés. Something Stupid. Ahí te ves. ¿Y a ti qué te parece Something Stupid? Me parece una pequeña joyita, una canción aparentemente irrelevante, que no tiene muchísimo peso, pero que ellos la convierten en un gozoso paseo, ¿no? Por esas pequeñas canciones de amor, esas pequeñas canciones que quizás no tengan un peso en su letra demasiado importante ni en su composición, pero que exactamente lo que tú decías, la complicidad, de la manera que tenían de interpretarla Frank Sinatra y su hija Nancy, hacen que la canción adquiera una dimensión que no tenía pues la original de Carson Gayle. Para nada, porque además ellos evidentemente como matrimonio pues le dieron evidentemente ese toque romántico, ¿no?, de la relación que tenían ellos, pero cuando escuchas la canción cantada por Frank y su hija, ese aire se pierde totalmente, desvanece, y solamente piensas en Something Stupid Like I Love You que un padre le dice a su hija. Claro. No en una relación romántica. Entonces por eso digo que es hasta para eso vale. O sea, es como le doy la vuelta a la canción para que tú pienses que no es una canción romántica de una pareja, sino de una declaración de un padre a su hija y viceversa, ¿no? Claro, es lo que hablamos al principio, que Frank Sinatra hace todas las canciones suyas, las reinterpreta y crea su propio universo a base de ellas, ¿no? Y las hace suyas. Y Something Stupid es uno de sus claros ejemplos. Y además estaba con él Nancy Sinatra. Ojo con Nancy Sinatra. No era una mera hija de... No, Bang Bang, solo digo eso. Y This Woman Was Made for Walking. Estamos hablando de un artista interesante que al revés, todo lo contrario. El hecho de ser hija de Frank Sinatra le afectó totalmente, sí, la tocó. Fue un lastre enorme que ella no pudo superar y que el público, pues en cierto modo, la veía como una enchufada, ¿no? La enchufada de turno. Pero Nancy Sinatra, a finales de los 60, tuvo una carrera bastante interesante y mereció muchísima más suerte de la que tuvo. Sí. O sea, estamos hablando de una intérprete con una voz muy particular. Y unos tonos, unos registros más que interesantes. Pero es que además a Nancy le pasó un poco, salvando las distancias, lo que le pasó también a Natalie Cole por el hecho de ser hija de Nat King Cole. Natalie tuvo un momento de, por así decirlo, one hit wonder, pequeño éxito, pero el ser hija de quien era y el no poder llegar por sí misma, eso lo asumió en un mundo un tanto macabro y lo pasó bastante mal. Nancy no llegó a esos niveles, pero sí que está bien reflejada. Cayó del ostracismo injustamente. Eso es. Y es una lástima, porque Nancy Sinatra sí que es una cantante que escuchar un grandes éxitos de ella es bastante agradable, ¿eh? Y te das cuenta de que es una intérprete que merecía un poquito más de suerte. Lo que pasa es que, claro, aquí el público, el gran público, te pone la cruz, te pone el estigma, eres la hija de Sinatra, eres la hija de, estás ahí por, y al final pues se pierde la posibilidad de que ciertas personas puedan tener una carrera propia e interesante, como podría haber conseguido Nancy Sinatra. Pues para quien no hayáis todavía escuchado esta canción, aquí os la dejo, un regalito, esta increíble simbiosis de padre e hija, como son Frank y Nancy, cantando Something Stupid. A ver qué os parece. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Nada más que añadir, ¿no? No, poco más. Poco más. Pues nada, vamos una joyita. A una joyita, pero una perita en dulce además. Es que es, para mí es una de las más tiernas de este cantante y tenía que ponerla. Pero es que además la que traigo ahora es la que te comentaba antes que quería haber puesto en la soundtrack y no, porque además los que somos los más fricazos en el sentido de series noventeras, bueno, ochenteras, noventeras, digamos, dejémoslo así, no sabemos de memoria, ¿no? Que es escuchar esta canción y acto seguido relacionarla con esta serie. La canción, como no podía ser de otra forma, es Love and Marriage. Y evidentemente todos los que comimos televisión finales de los 60, primeros de los 90, relacionamos este tema con la serie Matrimonio con Hijos, que protagonizaba el cómico Ed O'Neill, y donde conocimos a una tiernecita Christina Applegate, ¿no? Como la hija del prota. Entonces, claro, como en un programa como el mío, con esa clara vinculación de música con películas y series y demás, pues obviamente no podía faltar este tema que no incluí antes, pero lo incluyo ahora, porque lo tenía que poner. Y bueno, la canción, datitos que tiene esta canción, pues que se grabó para Capitol por primera vez en el 55, es que esa década es la mejor, y se lanzó pues un año después en el álbum This is Sinatra, y es que no se puede negar el ritmo pegadizo que tiene y cómo se te mete en la cabeza. Es esa típica canción que puedes estar tarareando durante días sin saber ni papa de lo que dice la letra, siempre empiezas con el ta ta tarara, ta ta tarara, y te puedes tirar días con eso. Porque a mí sí, me es una canción tremendamente pegadiza. Mucho, muchísimo. Es tremendamente pegadiza. Y además tiene el añadido que está compuesta por el gran Sammy Cahn, que a muchos no les sonará, pero es el compositor, el letrista por excelencia de Broadway, del Broadway de los 40 y los 50. Hablar de Sammy Cahn es hablar de un mito absoluto de la composición musical. Y ahora mismo que hablabas de Matrimonio con Hijos, concretamente la primera vez que interpretó Frank Sinatra este Love and Marriage fue para un programa de televisión del año 55 llamado Our Town, o sea, algo así como Nuestra Ciudad. Sí, eso es. Y luego la incluyó al año siguiente y había un cambio en la letra. O sea, hay un pequeño cambio en la estrofa inicial que cambiaba un poco la letra de una versión a otra, ¿no? Se iba como anécdota, ¿no? Y luego la volví a regrabar en el año 65 en esos especiales televisivos que hacían mucho en la época, que lo hizo Judy Garland, lo hizo Barbra Streisand. Pues Frank Sinatra tuvo uno en el año 65 que se llamó Man and His Music, nombre y su música, y en el 65 volvió a hacer una nueva versión en ese programa, en ese especial de Love and Marriage, que es una gozada escucharla. Sí, además es bastante divertida la letra, es bastante divertida. Muy divertida, es muy divertida, es una canción entretenidísima y muy buen rollera, muy optimista. A mí me gusta muchísimo. Pues nada, a ver si a vosotros también os recuerda a la serie o sencillamente al propio Sinatra, que para eso la cantó él. Love and Marriage. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Yeah. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Pues ahora ya lo he conseguido, ahora voy a estar mínimo 2 días con la canción en la cabeza, mínimo 2. Ya nos has contagiado, ya no nos la podemos quitar de la cabeza. Nah, ah, se siente, haber elegido muerte. Y nada, ya para rematar un poco la faena, como no podía ser de otra forma, me despido. Bueno, no me despido, no, todavía no. Mi tercera elección, porque para mi despedida tengo una cosa maravillosa. Mi tercera elección es un, por a mí decirlo, es un himno de Sinatra. No un himno hiper mega conocido, pero sí un himno claro de así soy yo y así es la vida. That's life. Es esta canción, aparte de que ha sido infinitamente versionada por muchísima gente, pues como cualquier tema suyo, ¿no? No solo por pues Michael Bolton, Van Morrison, David Lee Roth y la propia Aretha Franklin. Es que es un tema... ¿Por Michael Bublé? Por Michael Bublé, pero es que, bueno, si tenemos que decir cada canción que ha adaptado Michael Bublé, chicos, desde ya voy diciendo que todos los temas que hablemos en este programa han sido versionados por Michael Bublé. Todos. Por favor, así nos vamos hablando. El incansable. Por eso, Michael Bublé. Tema majo, el pobre. No me he ido de cañas con él, pero tienes la tienda, ¿no, chaval? Y en eso, entonces, de este Das Live me resulta un tema muy natural. Es como una extensión de su propia voz, como que, aun siendo un tema narrado o hablado, como diría mi abuela, no desentona, ¿no? Porque de repente... Aquí sí le doy la razón a tu abuela, ¿eh? Sí, en este tema. Sí, sí, sí. es muy narrado, pero es que además es como, yo veo la escena, ¿no?, de un tío, el típico newyorkino ya que ha pasado de todo, que ya está sobrado de todo, apoyado en un muro ahí en, yo que sé, en Brooklyn, por ejemplo, ahí chascando los dedos, fumándose un cigarrito y diciendo That's Life, la letra de That's Life, lo estoy viendo, o sea, porque es que es así, me viene esa visualización, ¿no? Tiene muchos claros toques de jazz clásico, eso es innegable, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Para mí me resulta muy atractiva, muy auténtica, muy Frank. Es una canción muy Frank. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top. Back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My, my. De hecho, fue compuesta para una cantante de jazz americana de escaso éxito llamada Marion Montgomery. Ah, mira. En el año 64, evidentemente, esta chica no tuvo una carrera de mucha repercusión, pero sin embargo, Sinatra, que siempre estaba al tanto de todas las novedades musicales, pues claro, cogió That's Life y la versionó. Y él la convirtió pues en el éxito que es hoy en día. Como bien has dicho antes, después de él, pues la han versionado pues gente como Aretha Franklin, sí. Shirley Bassey, The Temptations, y hasta Bolton, y Bono y Van Morrison. Sí, sí. Pero sin embargo, es la versión de Sinatra, porque es, digamos que es el cantante, el artista que más pega con la temática de esta canción. Sí, sí, totalmente. Entonces, por eso la gente identifica mucho una canción, la canción con el artista. Es ese aire que te decía antes, ¿no? De descarado, de chulesco, que sí. aporta a la canción en plan de, amigos, así es la vida, ¿no? Es que aún así es una canción bastante optimista, no es una canción para nada negativa ni derrotista, es una canción muy optimista, pero es un optimismo desde la chulería, desde el... Sí. Soy un tío socarrón y soy un tío con un par... Y tú hazme casito, que lo que yo te diga no misa. Entonces, por eso, es esa escena, ¿no? De el típico italoamericano chulito apoyado en una pared en plan de... Todo, escúchame. Y te va relatando el That's Life. Y es que le pega totalmente. Además, hay como raíces italianas que tiene, evidentemente, le pega fenomenalmente esa imagen. Pero que es eso, para mí es un tema que no podía faltar por lo que te he dicho, ¿no? Porque aun siendo un tema menos melódico... Es un tema para mí muy natural en su voz y en su estilo. Fue uno de sus últimos grandes éxitos. Fue, pues claro, a finales de los 60, pues nos encontramos con éxitos políticos de Something Stupid, con Set of Life, con My Way, y digamos que es el Sinatra cincuentón. Sí. Que ya venía de vuelta de todo, y es como bien dices, la canta pues con una socarronería, con una chulería, como el que no tiene nada que demostrarle ya a nadie. Eso, y nada que perder también. Y nada que perder ya, porque él tenía su carrera ya completamente asentada. Y es eso, es el Sinatra veterano, un pelín sobrado, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero que interpreta la canción como ninguno de los otros grandísimos artistas que hemos nombrado antes la han interpretado. Por eso este hombre se le llamaba la voz y al resto no, básicamente. Por cositas como esta, por otros temas que has mencionado tú, incluso por otros que he nombrado en la bio y en la parte de soundtrack, este hombre era la voz en mayúsculas, por sobrados motivos y más que demostrados. Totalmente. Así que, pues bueno, queridos míos, hasta aquí hemos llegado con este especial del amigo de Hoboken. Y como nota final de este programa tan especial, pues el último rugido del amigo Sinatra en mi Impala será un tema popular de jazz creado en el 38 y versionado, entre otros, por Louis Armstrong y el mismo Frank, evidentemente, y que los amigos de las películas de slasher tienen altamente reconocido cuando el mal acecha. No sé si Andrés tendrá una idea de qué tema es el que he escogido para despedirme. Sóplamelo. Estoy... Te he pillado. Estoy en ascua. Pues la canción no es ni más ni menos que Jeepers Creepers. Y además es eso, es una versión del propio Sinatra de este tema y que, bueno, está estrechamente relacionado con el cine, ¿no? Solamente quien conozca la saga de estas películas lo sabe, ¿no? Sí. Uh-huh. Así que bueno, dicho esto, querido Andrés, alias Quentin, pues muchísimas gracias por haberte subido a mi Impala y haber disfrutado de esta más que jugosa charla. Para mí ha sido un placer y aquí estoy para lo que necesites. Pues muchas gracias y bueno, pues espero que eso sea, que ya sea prontito. Un abrazo. Eso espero. Pues nada, al resto, chicos, os espero el año que viene, eso es, porque ya estamos en diciembre, mi programa es mensual, nos vemos en enero, nos escuchamos en enero, así que hasta el año que viene, deseando que paséis todos pues unas felices fiestas en la mejor compañía. Y bueno, pues Frank, Andrés y yo os dejamos con Jeepers Creepers hasta la próxima entrega. ¡Nos vemos! Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Gosh, oh, get up, how'd they get so lit up? Gosh, oh, get up, how'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me, got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where'd you get those eyes? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me, I've got to put the cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where did you get those eyes? How did they get that size? Where did you get those eyes?